lo más preocupante. Ah, por el tema de la carpa, claro. Claro, hay como... ahí andan sueltos los rinocerontes y algún que otro animal también peligroso, ¿no? O sea, como que estás en vela, digamos, ¿no? Sí, estoy pero bueno, bien, transmitiendo el mundial, digamos, llevando este espectáculo deportivo a todo el mundo. Muy bien, Agustín. Son las 2:30 de la mañana. ¿Cómo está Montevideo? Bueno, bien, bastante húmedo, con un poco de frío. Un día bastante feo el de hoy. Pero bueno, en fin. Estamos con techo acá, ¿no? No tenemos que estar al aire libre ni nada. Sí, no, acá lo que pasa es que, como te digo, ¿no? El carnet que dice Mitad Radio Prensa no lo aceptaron. Qué mal. No figuramos como medio registrado. Qué mal. ¿En qué llegaste, Agustín? ¿Saliste en uno de los charters que se están largando para Sudáfrica o otro medio? Bueno, tuve un periodo en avión, un periodo en bote y un periodo en burro. El último tramo fue en burro. ¿En burro? Bueno, no quería decir, pero fue un pony. ¿En pony? En pony, sí, un caballo enano. Qué mal, ¿eh? Feo porque además los pies me tocaban el piso igual, aún montado. Eso que no sos muy alto, ¿no? Pero... Sí, vos sabés que todo es una cuestión de perspectiva. Sí. Pero... Y... Hicimos un río también medio peligroso. Y bueno, estamos acá afuera del hotel, en carpa. Quiero que saludes, Agustín, a quien está en controles en la noche de hoy, que está el señor... Marcello Lippi, campeón del mundo del año 2006, director técnico de Italia, que bueno, ha decidido no volver a su país directamente. Bueno, tenía mucho miedo de la emoción, ¿no? De reencontrarse con su familia y todo eso. Y bueno, pidió para venir acá, para venir a Montevideo y estar en los controles de Fin del Mundo en esta noche. Bueno, le mando un beso grande, una persona exitosa. Una persona exitosa, sí. Un ganador de la vida. Como siempre hay que verlo desde cierta perspectiva, ¿no? Claro. Un ganador. Sí, un ganador. Y además los italianos son muy familiares, entonces ese reencuentro es como muy fuerte, ¿no? Sí, claro, ese es el tema, ¿no? Está la madre vive. Claro. Tiene 96 años. Y claro, no, él tiene miedo de que no resista, ¿no? La emoción. Así, bueno, grande Marcello, ya se ha hecho sentir. ¿El resto de los italianos, de los jugadores, volvieron? Bueno, no tenemos noticias certeras, digamos, en ese sentido, ¿no? Puede ser que hayan vuelto. Tengo algunos. Tengo entendido que 12 metieron en la embajada de Bélgica. Sí. A pedir asilo. Sí, puede ser, sí. Y puede ser que haya otros que se hayan internado en el África. Porque ha sido el sueño de muchos italianos. Bueno, esa cosa exótica, ¿no? De visitar África, hacer safaris, ¿no? Bueno, un continente virgen. Y bueno, para ellos es un sueño que ahora tienen la oportunidad, una vez que se han librado el compromiso de jugar al fútbol, bueno, de visitar distintos paisajes que nunca habían visto, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, están internados algunos en las selvas africanas en búsqueda de la aventura, ¿no? Que está a cada paso. Está a cada paso y ellos a cada paso. Como el pato criollo. Exactamente, una aventura. Cada paso una aventura. Vamos a saludar a algunas personas en la noche de hoy. Decime, Juan, abuelo de pájaro, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente tenemos? Damos redondeo, ¿no? Pero ¿cuánta gente tenemos para saludar? Hoy no tenemos mucha gente. Hoy no tenemos mucha gente porque anduvo mal el servidor de archive.org, que es donde colgamos los programas, y se pudieron descargar, por suerte, según nos han dicho. No ha habido problemas con la descarga, pero sí hemos tenido problemas para saber exactamente quiénes y cuántos lo han descargado. Las estadísticas no nos han venido, por lo tanto no hemos elaborado mucho en cuanto a la audiencia en esta noche. Sí, vamos a saludar a Gonzalo Sayagues Lazo, que estuvo al firme escuchando el último programa de Fin del Mundo, que nos mandó un comentario muy bueno y le picamos el bicho de la curiosidad y anduvo por YouTube mirando las escenas maravillosas del partido Uruguay-Dinamarca, ¿no? Ah, Este, así que, bueno, como más de uno se puso a ver ese videíto. Y recomendamos especialmente el cuarto gol de Dinamarca, con toda la defensa de Uruguay sacando fotos, mientras el pobre Fernando Alves trata de hacer lo imposible, ¿no? Así que creo que seguimos recomendando eso. Sí, bueno, yo también quiero saludar a varias personas. Primero a Ana María, que creo que escucha desde Colombia, que estaba hinchando por Italia. Sí, pobre. Y ahora tiene un cartel que dice Ciao Azzurri. Ciao Azzurri, sí. Así que bueno. Adiós Azzurri, tendría que decir más bien, sí. Así que bueno, a ella le mandamos un beso grande. También a Agustina le mandamos un beso grande, que nos escucha casi en vivo y en directo. Qué maravilla, ¿eh? En la República Oriental, así que también le mandamos un beso muy grande. Qué bárbaro. Bueno, y le vamos a mandar un beso grande a toda la selección celeste que vos tenés muy cerca tuyo, ahí en Kimberley, y que han hecho una patriada, una quijotada en el día de ayer, venciendo a unos muchachos muy habilidosos, estos coreanos. Bueno, los que hemos logrado muy bueno los batir. Coreanos, ¿eh? Son buenos, son agarridos. Buenos. Son agarridos, saben jugar. Pelearon hasta el final, pero bueno, una vez más, la patada de Luis Suárez salvó el partido, pero muy agarrido el cuadro surcoreano, ¿eh? Sí, a diferencia de otros cuadros que hemos visto jugar las octavos, bueno, pensamos en México, ¿no? Bastante falto de calidad. Y bueno, yo te conmino, digamos, a que en estos días que vas a tener libres, Uruguay no va a jugar hasta el viernes, a que te tomes un charter, algún vuelo rápido hacia Ghana, ya que estás en África, y hagas entrevistas a los ghaneses para ver cómo se ven para el partido la gente de la calle, la gente común, ¿no? La gente de a pie. Ajá. En Ghana, ¿cómo se ven para el partido? Yo tengo algunos problemas de transporte. ¿Sí? Aquí en África, porque traje la tarjeta joven y no me la están validando. Ah, ¿qué te querés transportar con la tarjeta joven? Claro, traje la tarjeta joven para el descuento y no me la están validando. Sí. Ah, y bueno, está, pero te mandamos un giro y te pagás un charter. Si me pueden mandar la plata, yo sería muy útil, porque además la plata del hotel, yo la noche pasada, yo hace 2 días que estoy en carpa, ¿no? Sí. Y la noche pasada, bueno, pasó una manada de jabalíes por aquí, de jabalíes no, de rinoceronte, el famoso rinoceronte blanco. Sí. Y entre las cosas que se llevaron, enganchados en los cuernos, fue la billetera. Qué mal, Y estoy como sin dinero en este momento. O sea, estoy en carpa y sin dinero. Entonces, si me pueden mandar, y la tarjeta joven le advierto ya a todos los orientales, La tarjeta joven no vale fuera del Uruguay. Sí, no vale ni siquiera en el Uruguay. Sí, casi no vale en la República, imagínense afuera. Así que no me la están haciendo valer y no estoy obteniendo descuentos ni nada. Así que si me hacen un giro, yo voy a ganar, no hay problema. Bueno, ya sale, ¿eh? Sale el giro. Ahora salimos en la noche montevideana a girarte la plata. Si hay algún banco abierto, ya te va a llegar. Bien, bárbaro. Saludamos también a Alejandra y Tobías, que están en Alemania viendo cómo Alemania golea, ¿no? Bueno, viendo los goles repetidos de la goleada de Alemania a Inglaterra. O sea que Tobías... Contento, chocho la vida. Sí, totalmente. Ya le habíamos vaticinado el programa anterior, una vuelta de Alemania, y realmente nos... Le erramos fiero. Sí. Y bueno, también un saludo a quien ya nos mandó un mail pidiéndonos para estar en la mesa de controles en el próximo programa, que es el señor Jorge Larrionda y su asistente Línea Espinosa, que hoy se comieron un gol, una pelota un metro adentro del arco, un gol de Inglaterra que hubiera cambiado el trámite del partido, y que bueno, los ingleses en este momento deben estar muy contentos, ¿no? Nombrándolo, Cuadro sufrido Inglaterra, Sí, muy sufrido. Primero la mano de Dios, ahora el metro de La Rionda. Sí. Es un cuadro que siempre lo han perjudicado. Y bueno, nosotros como somos uruguayos, creo que los árbitros uruguayos también van en busca del sufrimiento de otros cuadros, ¿no? Porque nosotros somos sufridos, otros tienen que sufrir también. Claro. Muy bien, quiero agradecer a la gente que me ha vestido en el día de hoy, que me ha peinado. A ver, hoy no me podés ver porque no tenés cámara web, ¿no? Ahí en la carpa. No tengo ni luz eléctrica. Sí, ¿no? Pero bueno, el personal de barrio y limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo me ha vestido. Hasta de naranja. En la noche de hoy estoy de naranja, con algunos vivos fosforescentes para que me puedan distinguir en la noche. Y también saludamos a la Secretaría de Turismo, que me ha peinado, la Secretaría de Turismo de la Intendencia Municipal de Montevideo, que está haciendo sus últimas obras de este periodo, porque como sabemos, ahora en el mes de julio cambian las autoridades, ¿no? Es verdad. Así que bueno, muchas gracias para ellos. No sé si tenés gente para saludar, creo que ya has saludado bastante gente, ¿no? Saludamos también a Macarena, que ¿sí? andaba con problemitas laborales. A toda la gente aquí de Kimberly, que nos ha atendido realmente como forajidos. No nos han dejado entrar al hotel, no nos han dejado prácticamente nada. También a los muchachos de la selección de Uruguay que están aquí en Kimberly. Ahí está, muy bien. Todos aquí, y que después tenemos pues claro, hemos hecho una labor periodística, ¿verdad? Ahí, exactamente, te vamos a pedir después que profundices ese trabajo. Exactamente, imagínate que yo estoy aquí tras el fracaso sistemático de nuestro mobilero habitual, Donato Tancredi, en sus notas, y he venido personalmente a hacerme cargo de la situación. Sí, bueno, yo no pude estar en esa reunión en la que se discutió, bueno, quién iba a ir a Sudáfrica, pero bueno, nosotros manejábamos el nombre de Donato como bueno, alguien que se encarga siempre de los móviles, y bueno, según me contaron, hubo una argumentación muy fuerte de tu parte en cuanto a que Donato suele fracasar en sus intentos por darnos algunos reportes, y que la persona que tenía que encargarse de eso eras tú. Exactamente, bueno, eso fue la línea argumental, fue exactamente esa, ¿no? Donato ha fallado, no ha logrado, recordemos en los campos de Rausa, cuando lo atacó un perro, recordemos cuando fue a cubrir la invasión de mosquitos al Parque Roosevelt, no, al Parque Lecoq fue. Sí, al Prado, al Lecoq, no sé cuál fue. Que también, bueno, terminó siendo masticado por un mosquito. Nunca hemos logrado tener la satisfacción del informe completo de Donato Tancredi. Y he venido en persona a hacerme cargo de un evento de esta magnitud, ¿no? El Mundial de Fútbol. Muy bien, como corresponde. Me alegra que estés contento de estar ahí, bueno. ¿Sabes qué? Yo de todas maneras me sigo haciendo una pregunta, ¿no? Porque esto no cesa, por más que estés solo acá, que tú estés lejos. Yo hay algo que me sigo preguntando. A ver, por ejemplo, ¿qué podría ser? Si le vamos a ganar a Ghana, ¿cuarto de final? No precisamente, yo lo que me pregunto es ¿cuándo se va a terminar el mundo? Acá en Kimberly, todo el mundo se lo pregunta, ¿no? Todo el mundo. Bueno, y por eso, movidos por esa curiosidad, por esa duda, hoy tenemos algunas noticias para seguir profundizando en este tema que día a día nos ocupa, ¿verdad? A ver. Hoy vamos a hablar de los eclipses. ¿De los eclipses? Sí, vamos a hablar de los eclipses del pasado y los eclipses del futuro. Porque te cuento que... ¿tú sabes qué sucede el domingo 11 de julio? El Día del Padre. Creo que es el Día del Padre. Además, creo que se va a jugar la final del mundo ese día. Ajá. Pero además de todo eso, el día 11 de julio, el planeta Tierra... No, ¿cómo Tierra? Bueno, la Tierra... Ajá. Va a sufrir o va a contemplar un eclipse total de sol. ¿El día de la final? El día de la final, exactamente. No sabemos, no sé si acá me precisan, pero puede ser que incluso se oscurezca el mismo estadio, ¿eh? Maravilla. En el momento de cúlmine. No, pero va a ser en otra zona. Va a ser visible, sí, en el hemisferio sur, en el que está Sudáfrica también. Pero aparentemente va a ser en la zona del Pacífico Sur, por ejemplo, la Isla de Pascua, y también en el sur de Chile y de Argentina. Así que podría ocurrir que llegue, según los cálculos, también acá al Uruguay, ¿eh? ¿Cómo? Pero en la zona muy sureña de Argentina. Bueno, por lo que tenemos acá, estamos medio lejos, el sur de Chile, Argentina, la penumbra de la luna produce un eclipse parcial visible desde una región mucho más grande que cubre el Pacífico Sur y el sur de América del Sur. Así que vamos a tener al menos un eclipse parcial nosotros. Bien. ¿Qué sería a la hora 18.01 de aquí? Así que vamos a estar ahí más o menos entre que el sol se va a estar ocultando a esa hora, ¿no? Ahí justito. Lo que dice es que puede ser que no se vea, porque lamentablemente en esta fecha comúnmente llueve, en esta época, ¿no?, de invierno. Y además el tema del horario del que se oculta el sol. O sea que puede ser un poco complicado. Pero tenemos que recordar que un eclipse total de sol en un mismo punto de la Tierra ocurre una vez cada 200 o 300 años. O sea que ahora o nunca. Es ahora o nunca. Como sabemos, los eclipses no han sido interpretados de la misma manera a lo largo de toda la historia. Justamente los eclipses están relacionados con el fin del mundo. ¿Así? Sí. Dragones que devoran el sol, terremotos, catástrofes de muerte y el fin del mundo. Es el síndrome del apocalipsis que acompaña... Ah, pensé que era parte de un discurso de Jorge Valle. Sí. Creo que fue el discurso cuando se fue, ¿no? Ah, fue así, claro. Sí. No, dijo... Es el síndrome del apocalipsis que acompaña la historia de la humanidad. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, cuando llegó el año 1000, ¿no? Y bueno, y en otros momentos, ¿no? Ahí mucha gente partió rumbo a Jerusalén, ¿no? Pero hoy en día los conocimientos astronómicos, que están mucho más difundidos, sí, claro, sí, tenemos totalmente. Los astrológicos están difundidos. Astrológicos, sí, los astrológicos también. No hay programa de la mañana en que no estén difundidos los conocimientos astrológicos. Son todo el mundo sabe de que si no es, ¿no? Incluso sabe lo que significa y qué características derivan de eso, ¿no? Sabe cómo es su personalidad. Claro. Se conoce a sí mismo. Se quedó sin objeto de la psicología. Totalmente. ¿Cómo corresponde, no? Sí, claro. Bueno, parece que este miedo al dragón que se traga el sol, el terror a las tinieblas y a la desaparición del astro que regula todos nuestros ritmos vitales, es lo que asola a la humanidad a la hora de un eclipse, ¿no? Y bueno, esto ha generado muchas cosas, como por ejemplo que los sacerdotes egipcios utilizaban sus conocimientos astronómicos sobre los eclipses para chantajear a la gente con la cólera de los dioses. El oscurecimiento del sol era la prueba evidente de su ira. Qué raro, ¿no? Qué raro que los sacerdotes anden chantajeando, sí, la verdad que... extrañísimo. Muy mal. Ahora, claro, creo que el mundo durante mucho tiempo tuvo gente con conocimientos astronómicos importantes, o por lo menos suficientes como para prever un eclipse, ¿no? Y una cantidad de gente que no sabía de esas cosas. Bueno, esa gente que tuvo en sus manos el poder de prever eso, muchas veces lo usó con malas intenciones. Por ejemplo, Cristóbal Colón. ¿Qué hizo? Cristóbal Colón, acá nos dicen, dice que durante su cuarto viaje al nuevo continente, en 1503, tuvo que atracar en una isla de Jamaica. ¿Sí? ¿Dónde lo recibieron? A puro reggae. Y, sí. Incluso él vio una nube de humo, fumando unas balas. Sí, ahí está. Vio una nube de humo y dijo, allá mismo. Claro. Dijo, esta gente la convenzo de cualquier manera, ¿no? Sí. Pero parece que atracó ahí con las barcas destrozadas para repararlas. Y al comienzo consiguió que los indígenas de la isla le diesen de comer a sus hombres. Pero después, como a medida que iban pasando los días, resultaba más difícil conseguir comida. Claro, uno llega a una casa de, digamos, llega de huésped, ¿no? A una casa. Creo que al principio la gente, los dueños de casa, no tienen problema en darle a uno de comer. No, son hospitalarios. Son hospitalarios. Pero como se dice en italiano, que gli ospiti sono come il pesce, ¿no? Como que los huéspedes son como el pescado, ¿no? Que después de algunos días empiezan a largar mal olor, ¿no? Ajá. Dice el dicho popular italiano. Y bueno, entonces es lo que le pasó a ellos. Iban pasando los días, ya la gente esta de Jamaica no tenía muchas ganas de darle de comer, ¿no? Pero Cristóbal Colón ideó un plan. A ver. Sabedor por sus cartas de navegación que el 29 de febrero, además 29 de febrero, de 1504 iba a producirse un eclipse total de luna, reunió a los nativos y les dijo que su tacañería iba a verse castigada por los dioses. Los indígenas, presos de pavor al ver el eclipse, le dieron cantidades ingentes de comida y Colón sació el apetito de sus hombres. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande, eh! Pero es como que se abusó, ¿no? Creo que sí, incluso creo que ahí fue cuando escribieron... Inauguró la viveza criolla. Bueno, él no era criollo, ¿no? Pero la inauguró. Puede ser que la haya inaugurado de esa manera. No sé si en eso consiste la viveza criolla, pero bueno. ¿Te parece? Y en amenazar, ¿no? Con que va a pasar algo que uno ya sabe que va a pasar. Como el cuento del tío, digamos. Claro, como diciendo, miren que los dioses se calientan y se pudre todo. Y en definitiva uno ya sabe lo que va a pasar, uno juega con cartas marcadas. Sí. Tiene algo de viveza criolla. Y va para buscar morfe, ¿no? Sí. Para que le dieran unas aceitunas. Pero bueno, no fue para llevarse oro, fue para sobrevivir. Y creo que lo que uno hace para sobrevivir... Tiene un atenuante, ¿no? Está justificado. Tiene que ver con la supervivencia. Bueno, parece que además, hablando de los eclipses y las reacciones que provocaban, parece que en la antigua Roma era práctica habitual gritar y chillar para expulsar a los demonios que oscurecían la luz, al tiempo que se vinculaba con la aparición de grandes tragedias. Sigue pasando en algunos lados. ¿Que la gente empieza a gritar y chillar cuando hay un eclipse? No, pero para espantar espíritus negativos. Y... los demonios. Claro, eso sigue pasando, ¿eh? En la tele, incluso en la noche. ¿Sí? En la tele de Uruguay. Ah, cuando pasan los muchachos de Para de Sufrir. Claro, es que grita y que saca cosas adentro. Sí, sacan, sí. Y a ella le sacan cosas afuera. También. Pero, ojo, ¿eh? No todo se tiñe de desgracias, porque el miedo a los eclipses también ha traído la paz, señores. En el año 585 a.C., Tales de Mileto, ¿sí?, predijo un eclipse que puso fin a la batalla entre lidios y medas. No sé ¿Cómo fue eso? Habría que hurgar un poco en esta historia, Es decir, Tales se paró ahí y dijo: muchachos, si no dejan de pelearse, les tapo el sol con un dedo. Y aparentemente, llegó el eclipse y ellos dejaron de pelear. Incluso se abrazaron porque habían sobrevivido al fin del mundo, ¿no? Claro. reflexionaron acerca de qué mal que está pelearse, ¿no? Qué mal que están las guerras. Se tienen que terminar, ¿no? Las guerras y la podredumbre. La podredumbre en general, de madre. Ya en aquella época se hablaba así, ¿no? Sí, sí. En esos términos. Y bueno, y también, qué sé yo, por ejemplo, ha habido eclipses que han coincidido con terremotos. El historiador griego Tucídides da cuenta de algunos de ellos. Y esta creencia además se afianzó en el siglo XVII, o sea, mucho más adelante, ¿no? Y XVIII. Y en 1978 hubo un terremoto en Irán que mató a 25.000 personas, que fue instantes antes de un eclipse. Así que se puede trazar alguna línea de paralelismo. De paralelismo entre los eclipses y las desgracias. Por lo menos hay pruebas de ello, ¿no? Y bueno, además también están las supersticiones que tienen que ver con los eclipses. Y vamos a hablar de algunas, en particular. Estas vienen desde México. Hoy viene muy variado porque, como estamos en el Mundial, en pleno momento del Mundial, uno no puede concentrarse en un solo país. Tiene que hablar de muchos países del mundo, ¿no? Más internacional que nunca. Tenemos que ser internacionales. Ya lo dijo Don Francisco, digo, si Don Francisco es internacional, cualquier cosa lo dice. Nosotros podemos hacerlo también. Y vamos a leer palabras textuales que vienen de la memoria oral mexicana. ¿Sí? Adelante. Del municipio de Matehuala. ¿Sí? Dice así el hombre: anoche hubo un eclipse. ¿Cómo? Anoche hubo un eclipse. ¿Se murió o qué le pasó? Sí, él le dice eclipse. Fue el eclipse. Pero fue de luna, que es menos malo que el eclipse de sol, dijo. Debería estar diciendo las S plenas, ¿no? Para parecerme un mexicano. Es menos malo que el eclipse de sol. ¿Sí? Dice, es que el eclipse de sol quema y el de luna nada más afecta a los animales y las mujeres en cinta. Ah, bueno. ¿Sí? Estamos hablando de un técnico. Sí, sí, sí, sí. El eclipse de sol quema, dice, y el de luna nada más afecta a los animales y a las mujeres en cinta. Si las mujeres están en cinta, ¿sí? O sea, en una cinta aparentemente sería, ¿no? Un caminador. Sí, sí, en un caminador, por ejemplo. O están grabando un cassette, por ejemplo, un viejo cassette, ¿no? Como nosotros en algún momento supimos grabar, ¿no? Nosotros estamos en cinta también. Es verdad. Así que tenemos que tener cuidado con los eclipses. Dice, cuando las mujeres que les falta poco para aliviarse salen habiendo eclipse de luna, luego el crío viene malo. Que le falta un ojo, que tiene el labio partido, que nace con la mollera caída, que nace con el bracito chueco. ¿Con el brazo qué? ¿Eh? El bracito chueco. ¿Y cómo es eso? Es chueco el bracito. Se ve que, por ejemplo, trata de juntar los dos brazos y no le... No sé, de pronto tiene un codo más adelante que otro, qué sé yo. Uno le sale para afuera, otro no, qué sé yo. ¿Pero camina en cuatro patas? No dice, pero acá dice, nace con la mollera caída. ¿Qué es la mollera? El calzoncillo. Puede ser, ¿no? Pero los niños nacen sin calzoncillos, ¿no? Como mucho pueden nacer con pañales, pero... ¿No nacen con pañales? No. Algunos. Ah, dice, el eclipse solo afecta a los niños que todavía no nacen, porque a los que ya nacieron, pues no le hace nada. Está claro el concepto, ¿no? Sí, no queda muy claro igual. Sí, dice, el eclipse solo afecta a los niños que todavía no nacen, porque a los que ya nacieron, pues no les hace nada. Sí. ¿Está? O sea que usted, si usted es un niño que aún no nació, o que aún no nace, como dicen los mexicanos, preocúpese. Si hay eclipse, tarde un poquito más en nacer. Claro. O nazca antes. ¿Sí? Bueno, continúa el amigo mexicano. Dice, aquí las mujeres saben que hay que protegerse con seguros. Por eso se cuelgan seguros en la falda. Los seguros, perdón, tiene que ver con el banco de seguros, con... hay que protegerse con seguros. Creo que es un nuevo producto que puede sacar el Banco de Seguros y promover, al menos en México, digo, con una proyección internacional, seguro contra eclipses, ¿no? Porque dice que aquí las mujeres saben que hay que protegerse con seguros. Pero ¿y cómo se operaría eso? Se cuelgan seguros en la falda, sí. Y más que nada en la blusa junto al vientre. Ah, bueno. Y dice que además también funcionan las llaves de cobre, un clavo o cualquier cosa de metal, porque el metal rompe el encantamiento del eclipse. ¿Qué vas aquí a afirmar eso? Y bueno, que ya ha habido muchos muchos chavitos que han nacido con el brazo chueco y con la mollera caída. ¿Estás mexicanizando? Sí, ya? Sí, es que lo que pasa es que yo tengo un gran poder de compasión, y después de haber visto el partido Argentina-México tengo como esa cosa cercana con estos muchachos que en grandes masas en el estadio el otro día nos tiraron con cualquier tipo, con pilas de radio, con cualquier tipo de cosas a los pobres hinchas uruguayos, así que tengo mucha compasión por esta gente de México, así que me pongo como en la piel de ellos. Y dice acá el hombre mexicano: pero los metales solamente protegen a los niños que vienen en el vientre, bueno, y también a los animalitos que van a nacer. Por eso a las hembras preñadas es bueno ponerles algo para romper el encantamiento del eclipse. ¿Por ejemplo qué? Y le puede poner una bufandita, por ejemplo, si hace frío, a la hembra preñada, o una faja. O le cuelga algo metálico, le puede colgar a una vaca, le puede colgar una campana. Una rema de ajos. O ahí está. Qué sé yo, algo de eso. Y dice que también, la cosa es que para proteger las frutitas de los árboles cuando están tiernitas hay que amarrarles unos moños rojos, porque si no, se caen o se empedernen. Ah, todo científico. Todo científico. Se empedernen. A ver, yo me llamó la atención porque lo vi en varios. Yo no tenía ese concepto. Nunca había conjugado el verbo empederner o empederner o empedernir, no sé cómo es. Habría que buscarlo en el diccionario. Yo conocía el adjetivo empedernido, ¿no? Empederner, no sé si tú lo tenés registrado en tu léxico, en tu lexicón. No. Aparentemente es cuando la fruta queda verde y no pasa a madurar y queda dura, digamos. Queda verde y no madura. Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. A nivel humano. Sí, por ejemplo. ¿Querés dar ejemplos o la dejamos por ahí? No. Es un comentario genérico. Ah, genérico. Está. Lo dejás a mi criterio. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a...? No sé si estás avizorando algún... porque, por ejemplo, ayer, ¿tú pudiste ver el eclipse de luna ahí en Sudáfrica? Porque hubo un eclipse de luna, ayer sábado. Hora uruguaya fue 7 y 20, entre las 7 y 20 y 7 y 50 más o menos. Así que ahí serían las 11... No, las 12 y 20 más o menos. No sé si pudiste apreciar el eclipse o te lo perdiste. Más allá, yo cometí un error. Sí. Que me moví aquí con hora uruguaya. Ah, te estás moviendo con hora uruguaya. Sí, ahora ya no, pero está. Entonces hubo un tiempo que tuve problemas para entrar a los estadios y ver los partidos. Ah, como que llegaste... Llegaba en hora uruguaya. ¿No pudiste ayer, por ejemplo? ¿No viste Uruguay-Corea? O sea, yo me manejé mucho con mi reloj que era hora uruguaya. Ah, ¿te perdiste el partido de ayer? Cuando llegué al estadio no quedaba ni el limpiador en el estadio, no quedaba nadie. ¿Te perdiste el partido? Sí. Ahora me compré un reloj acá en Sudáfrica. Está. O sea que no nos vas a poder comentar de primera mano lo que viste en el partido. Yo no sé. ¿Me escucha? Sí, hola. Sí. No, es que las comunicaciones en Kimberly son muy malas. Son malas, sí. Pero me compré un reloj acá en Sudáfrica. ¿Ah, sí? Con la hora que viene de acá, ¿no? Ah, pero te... Pero no era necesario comprarse un reloj. No, pero a mí el mío viene con hora uruguaya. Pero te agarrás y le cambias la hora, le pones 5 horas más. No, hago después, no vuelo más a la hora. ¿Y después para atrás? No, pero eso se descompagina todo. Bueno, está bien. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo vamos a cerrar esta charla acerca de los eclipses? Vamos a escuchar al amigo Caetano Veloso, que va a cantar una canción de Cazuza. Que se llama Eclipse Oculto. Porque aparentemente el eclipse del 11 de julio, que no sabemos en qué nos va a agarrar a nosotros, porque puede ser que estemos festejando un campeonato del mundo, ¿no? En cuyo caso no nos va a importar para nada el eclipse, ¿no? No, no, ni el eclipse ni si hay una bomba atómica. Pues, totalmente. Pero en caso de que no, que también es probable, puede ser que no lo veamos, porque por la hora, porque, bueno, en fin, porque esté nublado. Así que puede llegar a ser un eclipse oculto. Vamos a escuchar a Caetano. Vamos a escucharlo. Nosso amor não deu certo, gargalhadas e lágrimas. De perto fomos quase nada. Tipo de amor que não pode dar certo na luz da manhã. E desperdiçamos os fluxos do diabão. Demasiadas palavras, fraco impulso de vida. Travadamente na ideologia. E o corpo não agia como se o coração tivesse antes que optar. Entre o inseto e o inseticida. Não me deixo, eu não soube te amar. Mas não deixo te querer conquistar. Uma coisa qualquer em você. Se mostra o outro lado da lua. Eu desejo viajar do outro lado da sua. Meu coração, galinha de leão, não quer mais amarrar frustração. Ó eclipse oculto na luz do verão. Mas bem que nós somos muito felizes só durante o prelúdio. Gargalhadas e lágrimas até irmos pro estúdio. Mas na hora da cama nada pintou direito. É minha cara falar. Não sou proveito, sou pura fama. Não me deixo, eu não soube te amar. Mas não deixo de querer conquistar. Uma coisa qualquer em você. E aflito, e paramos no meio, sem saber os desejos aonde é que iam dar. E aquele projeto ainda estará no ar. Ei! Não quero que você fique fera comigo. Quero ser seu amor, quero ser seu amigo. Quero que tudo saia como o som de Tim Maia, sem brilho de mim, sem desespero, sem tédio, sem fim. Não me queixo, eu não soube te amar. Mas não deixo de querer conquistar. Uma coisa qualquer em você. O que será? Esto es Fin del Mundo. Este es el programa más escuchado del Sistema Solar. Cuando son las 22 y 14 en Montevideo, seguimos. Y en, bueno, en Sudáfrica, en Kimberley, son, si no me equivoco, las 3 y cuarto de la mañana, ¿no? Las 3 y cuarto de la mañana, así que bueno, Pernata está en un horario casi inhumano, digamos, haciendo un trabajo especialísimo para nosotros. ¿Estás allí, Agustín? ¿Continúas bueno, ahí? Hola. Hola. Sí. ¿Continúas ahí, no? Sí, en la carpa. Bueno, ahora, como sabes, te hemos mandado allí para que dedicarte el programa en el día de hoy para que recabes una cantidad de datos. ¿Pero estás adentro de la carpa todavía? Sí, sí. Pero, sí, tendría, hotel. Pero tendrías que estar ya colocado en otro en otro lugar, apostado en otro lugar. Bueno, que pasa que están los jugadores de la selección están durmiendo acá en el hotel. Ajá. Bueno, pero a ver, digamos, esto es fundamental. O sea, nosotros te mandamos para que vos obtengas datos y yo creo que ellos se deben al pueblo, ¿no? Al pueblo que los llevó hasta ahí. Claro, claro, claro. Yo ahora voy a gritar. Sí. Hacia las habitaciones. Ta. De Forlán, de Suárez. ¿A quién querés que grite? ¿A Forlán Suárez? Sí, a Forlán porque queremos hablar con él para hablar de bueno, de qué pasó que no agarró una en el. Después de que hizo el pase ahí del gol, no, no, no agarró una. ¿Suárez te interesa? Suárez no, está muy, muy inflado Suárez. ¿A quién querés? A Forlán. ¿Solo Forlán? Forlán por ahora, Forlán. Bueno, dame un segundo, por favor, que voy a salir de la carpa. Sí. ¿Está bien frío acá en Sudáfrica? Sí. Yo, para colmo, me traje toda ropa de verano. ¿Por qué? No, porque me imaginé Sudáfrica calor. Y me traje toda ropa... Pero es en el sur, digo, o sea, hay invierno, ¿eh? Me traje una bermuda de baño. Ah, bermuda, sí. Sí, horrible. Sí. Bueno, déjame ver, por favor... Además, tipo, me traje como 15 musculosas. Se rehusan las musculosas. Ah, sí, sí, pero en otra época, ¿no? Claro, tipo, está, acá es como que está helado, man. Incluso quise prender un fueguito afuera de la carpa. Sí. No me dejaron. Ah, bueno. Apagaron. O sea que las autoridades por lo menos te han permitido estar acampando ahí. Sí, en verdad, o sea, yo me voy rotando. Desarmo la carpa y la armo en otro lado. Ah, no, la vas cambiando de lugar. Claro. Está. Cometí un error ayer. Sí. Porque la puse dentro de una reserva natural. ¿Qué más? ¿Y qué pasó? ¿Vino un guardabosques y te...? No, pero había como una reserva de tigres. De... ¿Que estaban sueltos? Unas gorutas enormes que había. Sí. Sí, no, y unos bichos raros que tienen acá, que son re mal llevados. Y yo me puse ahí, chalé todo, ¿no? Puse las estaquitas. Y bueno, y cuando al rato ya era como que estaba rodeado yo. ¿De animales? Sí, que respiraban afuera la carpa. Sí. Como 5 o 6 bichos grandes. Y yo salí y dije, ¡buena, buena, vamos! ¡Vamos para las casas! ¿Funcionó? No, se rompieron todo. Bueno, pero no te hicieron daño a vos. No, yo huí. Porque vos solés tener mala suerte con eso, digo. Te han agarrado tiburones y todo. Claro, no, bueno, no, yo tuve que huir. Con la única mala suerte que pise en la huida. Sí. Ellos tienen como una zona donde hacen sus necesidades, no todo. Sí. Y como que caí ahí. Ah. Y ahí ya como que estuve a salvo, ¿no? Pero sí. Ya no se me acercaba a nadie. Claro, sí, no, ni los seres humanos. Nadie. Las moscas de pronto, ¿no? Bueno, estoy, atención. Sí, ¿estás saliendo? Estoy en el hotel, frente al hotel. Sí. Aquí en Kimberley. La habitación 4, que está, es la de Forlán. La de Forlán, muy bien. Voy a gritar. Por favor, te pedimos que, en lo posible, bueno, ¿qué vas a gritar por la ventana para que se asome? De abajo. Ah, de abajo. Bueno, bien. Es un primer intento importante, me parece. Bueno, ¿me das un segundo? Sí, sí. ¿Forlán? ¿Diego? Sí, Diego. Ojo que si decís Diego puede salir Lugano, puede salir varios. Ah, verdad. Sí. Forlán, de Mitosi Radio. Diego. Yo siento como que estás gritando un poco, ¿eh? ¿Te parece? Que no llega mucho eso. No, pero mirá, hay un silencio acá que parece que no. Forlán. De Mitosi. ¡Abrí la ventana! ¿Hay una luz? ¿Se prendió una luz? Se prendió una luz. ¿Sí? Se prendió una luz. Bueno, a ver. No, pero no en esa habitación. Ah, en otra. Pero se prendió una luz. Bueno, puede ser que salga alguien. No, señora. No, con Forlanes. No, ya sé que está durmiendo. Señora. Bueno. Está. Sí. De la radio, señora. ¿Quién es la señora? ¿Es de la familia de alguno de los jugadores? Váyase usted también, señora. Perdón, hola, sí. No, gente del hotel, que está en una niña, creo. Ah, no es gente de la familia. Voy a insistir en la habitación de Diego. A ver. ¡Pavón! ¡Pavón! ¿Me invitás, sí? ¡Abrí! ¡No te hagas el cheto! No, pero si lo agredí, creo que no va a querer, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Yo tengo la Zaira! ¡Diego! Bueno, no... No hay caso, parece, ¿eh? Yo lo que te diría es que intentaras, bueno, por otros medios, que es acceder a la recepción del hotel. ¿Por qué no me atiendes? Acceder a la recepción del hotel, entrar y hablar con el conserje. Claro, pero son los que me echaron. Para pedirle... ¿Ah, ya te echaron? Claro, ellos me echaron cuando yo caí con... el otro día. Que me tuve que poner la carpa afuera. Si entra me arrestan. Bueno, pero puede haber otro... Capaz que cambió el turno del personal y hay otra gente que no te conoce. A ver... Anda pensando otro jugador que te interese. Bueno, nos interesa... Para... Bueno, también queremos... Que quisiéramos hablar con Godín para ver qué le pasó, que no pudo jugar en el segundo tiempo. ¿Con Godín? Sí. Bueno, ahora dame un segundo. No, están los mismos, ¿eh? A los que están ahí... Están los mismos del otro día. Del otro día. ¿Y no podrías camuflarte? Que me mandó a arrestar. ¿No podrías camuflarte tú de alguna manera para hacerte pasar por otra persona? No, me parece que hay que apostar por el grito, ¿eh? Pero el grito no tiene mucha... ¿Godín cómo se llama? ¿Diego? Sí. ¿No? Ah, claro. Si querés te lo busco acá. Si me das un tiempo te lo googleo. ¡Godín! ¡Godín! ¡Salí al balcón! ¡Godín! ¡Diego! Sí, es Diego Godín también. No, son todos Godín. Diego, sí. Pero, perdón, no, hola. ¡Godín! No, sale Forlán. Pero ¿no? Salió... Bueno, pero habla con Forlán. ¡Godín! ¡No, vos no! ¿Te animás a avisarle a Godín que...? Pero salió, si salió no, Forlán, habla con Forlán. Increíble, ¿no? Aprovechá, por sale, favor. Sale, le hablo a Godín y sale Forlán. Pero habla con Forlán ahora que salió. No, Godín no. Pero por favor, habla con Forlán ahora que salió. No, pero Godín querías. Bueno, pero ahora queríamos... Es lo mismo, lo importante es que hable alguno. Ahora se cerró otra vez. Salió justo cuando el último Diego fue como que salió. Sí, claro. Sí, dijiste Diego y salió Forlán. Sí, claro. Puede salir Lugano también. Sí. ¿Querés Lugano? Bueno, Lugano es el capitán, digo, o sea, que siempre nos va a interesar su palabra, pero... ¿Qué le grito, capitán? ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué? No. ¿Eh? No, ¿qué? ¿Usted quién es? Ah, no. No. ¡Lugano! ¡Lugano! ¡Diego Lugano! No, vos no, Godín, no. ¡Lugano! No, no jodas, Godín. No, y usted... Es un capitán de un barco. Pero, perdón, salió... capitán de un barco. Pero salió Godín, perdón, ¿salió Godín? Es como que abren, miran y pero cierran. Pero, ¿fue Godín que abrió la ventana? Abrió en un momento, pero... ¿Y por qué no hablaste con Godín? Porque es como un señor mayor que es capitán de un barco, que está bajando, además. Bueno, pero Godín también salió. Sí, este capitán y salió él. Bueno, pero escuchame una cosa. Nos da lo mismo. O sea, lo importante es que sea cualquier jugador. A ver. Dame un... Sí. ¡Un jugador! ¡Que baje! ¡Un jugador! ¡Que baje! No, no de fútbol. O sea, a ver, Lipi, buscame algo en la discoteca ahí para poner algo de música. No, vos no, Forlán. No. Lugano quiero. Pernata, porfa. No, pero... No, un capitán de navío, no. Un capitán de fútbol. Es un caos esto, ¿no? Por favor, ¿quiénes están con la ventana abierta en este momento? Quiero todos. ¿Todos? Bueno, habla con alguno de ellos, sí, cualquiera. Me hacen gestos feos. Bueno, pero habla con Forlán. Habla, está Forlán ahí. A ver, no, ¿quién es usted? No. ¿Godín está? Fue al baño Godín. Fue al baño Godín. Bueno, pero no importa. ¿Quién fue? ¿Quién te dijo? Bueno, sí. Sigue. Godín está medio... Y sigue mal Godín. Está mal Godín. Parece que no va a jugar, ¿eh? Bueno, pero... No puede estar alejado de un water más de 20 metros. Pero va a seguir mal el viernes. No sé, a ver, le pregunto. Pero, ¿con quién estás hablando? ¿Viernes? ¿Seguís mal? ¿Godín? Hola. No. No, vos no. La diarrea. No, no, no me conté. ¿Hola? Sí, hola. No, hay interferencia, parece. Está llegando la policía. Pero, escuchame una cosa, ¿quién era el que te daba la información? ¿Cómo? ¿Quién te daba la información? ¿Quién te decía que Godín estaba en el baño? No, se prendió la luz del baño. Ah, pero ¿alguien te dijo ahí del plantel? Se ve acá la luz de los baños. Pero, ¿no estabas hablando con Forlán o con Lugano? No, abrió, me miró y cuando le dije que era con Godín, cerró. Pero aprovechá, o sea, es con cualquiera, es lo mismo en este momento. Hay un capitán de navío. Hay un capitán de navío que está bajando. Sí. Sí. ¿Qué hago? ¿Lo entrevisto? Pero es sudafricano, ¿de dónde es? No sé, no. No nos interesa, no. O sea, es... No me sale bien No, ya me nos dimos cuenta, Agustín. No, pero perdón. Sí. Hay una señora, ¿no? Mira, son casi 10:30, Agustín. Son casi 10:30 y no has logrado este propósito. Hace una hora que empezó el programa. ¿Ah? ¡Godín! No. No has logrado. Bueno, en fin. Está mal, Godín, ¿eh? Sí, está mal, sí. Bueno, pero nosotros queríamos datos de primera mano, ¿no? Por lo menos... Y a ver si puedes hablar con Tavares. ¿Con Tavares? Llamá a Tavares. Para mí me voy a... Me voy a correr de acá porque está bajando un capitán de navío. Sí. Que yo vi este capitán y entró a bajar. Grita maestro. ¿Maestro gritó? Sí. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Semitosis! ¡Ahora la nota! No, pero... ¡Tavares! No. No baje, no. No, estamos... Atención. Sí. Hay una... Hay una persona que es maestro. Sí. Que está bajando, ¿eh? Pero es vamos este... ¿Pero es Tavares? Es maestro. Pero es que García Vigil, ¿quién es? Está bajando un maestro, no sé si... No sabemos de qué nacionalidad es. Bueno... ¿Qué le podemos preguntar? Y bueno, preguntale cómo va a salir Uruguay gana, ¿qué le parece? ¿Qué resultado prevé para Uruguay gana? A ver. Sí. Hola, ¿Uruguay gana? No, Uruguay no gana, dice. No, Uruguay... Se fue. Uruguay gana, contestó que no. Pero Uruguay gana es el partido, es gana... Ah, no, pero... La selección del país gana, con H... Ah, no, yo dije Uruguay gana. Está, bueno. Me dijo que no. Te dijo que no ganaba, bueno. Está, bueno, en fin. Está bien la pregunta, ¿Uruguay gana? Sí, muy bien. Bueno, Agustín, gracias. No, pero... Gracias por esto. No, pero yo tengo años en esto. Sí, años. Años de fracaso, ¿no? Años intentándolo y años sin lograrlo, bueno. No, pero... Está, gracias. Te vamos a pedir te vayas a Ghana. ¿Tá? Que busques los vuelos que hay para Ghana, sí, para entrevistar a los ganeses en estos días. Mándeme plata. ¿Tá? Nosotros ahora salimos, ahora va a haber un tema musical, sí, y en el ratito que esté el tema musical, si logramos en ese tiempo mandarte el giro, ya te lo estamos mandando. Bárbaro. ¿Tá? Un beso a todos en el Montevideo, Uruguay. Pero ¿te vas a quedar para el final del programa? ¡Godín! No, ¿te quedás para el final o ya cortamos? Me quedo. ¿Sí? Me quedo. Bueno, le vamos a mandar a pedir a Marcello Lippi que nos mande. Ahí está Godín. ¿Sí? ¿Está Godín? No. No, perdón, señora, no. Bueno. Perdón, señora. No, de Uruguay, perdón. No era Godín. Bueno, vamos a la música, Agustín. Vamos. Thank you. fin del mundo te pille bailando. Al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Programa de Fin del Mundo, hoy domingo 27 de junio, está llegando a su fin, 27 de junio, que de hace, bueno, 37 años nos tenía en este país en una situación bastante más angustiosa que la que estamos viviendo hoy, porque no eran días de fiesta, sino que eran días tristes de la República. Y bueno, por eso escuchamos esta canción, Canción de Cuna para un Gobernante, compuesta por Marielena Walsh y cantada por el Cuarteto Supay, que habla de esos gobernantes de la América Latina que conocieron su fin, al menos en esa entidad que tuvieron en esas épocas oscuras, en los años 70. Así que bueno, por eso estuvimos escuchando eso. Y Agustín, no sé si pudiste escuchar la canción, porque estás un poco lejos, ¿no? No, aparte bajo recién este capitán de navío. Ah, ¿tenés? ¿Sí? ¿Tuviste estoy contacto? Estoy detenido. ¿Ah, estás detenido? Estoy detenido. ¿Pero detenido un...? Kimberly. ¿Pero un militar te pudo detener? Sí, acá no hay derecho, no hay nada, ¿no? Ah, no, ¿sigue la apartheid? ¿Cómo es eso? No, acá es como que todo es así. Todo es medio que se da, digamos. Se da espontáneo, digamos. Si me están llevando a una comisaría. ¿Te esposaron? Me ataron con una cuerda. Ah, ¿no tienen esposas? No, es medio precario. Ah, te ataron con una cuerda, pero te ataron... ¿cómo agarras el celular? No, porque tengo... pedí para... me lo está sosteniendo un... Ah, un oficial. Claro, me pedí que eran los últimos minutos de un éxito radial. Y ¿conocían el programa? ¿Ellos? No lo conocían. No. No, pero me dijeron que habían escuchado hablar de él. Ah, está, por lo menos eso. Sí. Es importante. ¿Te están conduciendo a una comisaría? ¿Cómo es? Sí, creo que es un pozo que hay en el piso. Ajá. Donde nos detienen hasta que... hasta que deciden si nos fusilan o no. ¿Pero este... pero este echado el pozo ese? ¿Cómo? ¿Este echado? No, creo que no. Ah, ¿no? Ah, qué lástima, porque si no... por lo menos ibas a tener este techo, ¿no? No. Después de haber sufrido tanto. Acá con el oficial Matute, no sé cómo se llama. Y me está teniendo el teléfono para que yo pueda continuar con esta transmisión exclusiva, ¿verdad? Perdón, ¿pero te van a llevar en serio a un pelotón? Me han llevado a un centro... De detención, supongo. Vas a necesitar un abogado, me parece. ¿Quiere decir? ¿Te podemos mandar acá al doctor Florio o a la doctora Leñani o a alguno de ellos? Además acá hablan un idioma rarísimo. ¿No hablan inglés? No. Hablan como un dialecto que no se entiende nada. Sí, en suajili y algo de eso. Sí, no se entiende nada. Sí. Si fueran tan amables... Un intérprete te tenemos que mandar también, entonces. Me acusan de gritar bochorno en la noche. ¿Gritaste bochorno en la noche? No, que digo que me acusan de hacer bochornos en la noche. Ahora, ojo, puede ser que te hayan entregado los mismos jugadores uruguayos, lo cual sería una vergüenza. Sí, ¿no? Es probable, ¿eh? Sería, digamos, la primera mancha para este equipo que tiene una imagen muy buena con la gente... pero que en este momento podría estarla estropeando. No, pero Godín fue mal llevado. Sí, es mal llevado. Sí, mal, y aparte el tema del baño lo tiene de peor humor, ¿no? Sí. Godín es una basura humana. Bueno, un saludo para Diego, ¿eh? Para Diego Godín. No sabemos, puede ser que digas tus últimas palabras entonces en este programa. Sí, viene complicado. Más estoy siendo llevado con... me han hecho gestos aquí para comunicarme, ¿no? Sí. Me parece que esto de gritar así en la noche cuando la gente duerme da la impresión de que hay una pena grave, parece. Bueno, así que pueden ser tus últimas palabras, así que tenemos quizá las últimas palabras de Agustín Pernata, por favor, queremos escucharlas. Bueno, manden un abogado. Sí. Y ante todo, vamos a Uruguay con ganas cuarto, ¿no? Yo creo que lo importante es que pasemos a la semifinal. Digo, más allá de que vos sobrevivas o no, lo importante es que estemos en la semifinal. Absolutamente, ¿no? El fútbol uruguayo está viviendo un momento importante, digo, y bueno, no sé, capaz que a mí mañana me queman vivo, no sé cuál es el castigo que tiene esto de gritar en la noche, pero quiero mandar un beso muy grande a toda la gente, a todas las miles de personas, digamos, ¿no? Uruguay. Bueno, y si vas a morir feliz habiendo visto a Uruguay ganar 3 partidos seguidos, viéndolo pasar a cuartos de final. No lo vi. Bueno, pero te contaron, por lo menos sabes qué ocurrió. Bueno, está. Y bueno, viéndolo ya casi en cuartos de final, ¿no? En las puertas de cuartos de final. Y yo creo que es una muerte muy linda, ¿no? Creo que mucha gente hubiera querido morir así, y creo que muchos uruguayos... Morir así, entregado por Godín. Bueno, esos son detalles, ¿no? Pero yo creo que si a cualquier uruguayo le decían, vamos a llegar a cuarto de final, nadie daba un peso por eso. ¿Está? Y yo creo que si alguien tiene que morir, pero sabiendo esa noticia, yo creo que muere contento. Bueno. Así que la frente en alto. La frente en alto, Pernata, la frente en alto. Ponete la celeste, En el momento, ponete la celeste. Bueno. Sí, voy a seguir tu consejo. Perfecto. Bueno, muy bien, mientras tanto, mientras Pernata se despide, quizá del mundo, nosotros vamos a invitar a nuestros amigos del grupo bilingüe, que siempre vienen aquí a acompañarnos, y con el calor de sus guitarras, nos van a sugerir alguna idea que quizá a ti se te ocurra, cómo podríamos recibir el fin del mundo, ya que el mundo quizá esté por terminar para ti. ¿Cómo podría ser? ¿En mi caso? Sí. Y bueno, en mi caso, metido dentro de una carpa, ¿sí?, en la República de Sudáfrica, rodeado de seis estos animales, los jabalíes, no, los rinocerontes. Los rinocerontes blancos, sí, que no sé por qué son blancos, porque no son blancos, pero le dicen rinocerontes blancos, rodeado de ellos y tomado cada uno con una mano de cada cuerno de cada uno de ellos, empezar a cantar lo que a continuación vamos a escuchar. Blogspot.com.